Muy buenos días, bienvenidos. Este es el resumen de noticias, el Noti 645 por Radio Nacional. Para el día de hoy se espera una mínima temperatura de 14 grados, máxima de 28. Para el día jueves, 18 grados la mínima, 32 la máxima. El viernes sube la mínima y la máxima, mínima de 16, máxima de 35. El sábado mínima 18, máxima 34. El domingo mínima 16, máxima 32. Y el lunes mínima 17, máxima 33. Atención porque están previsto que haya vientos en diferentes provincias, entre la nuestra. Para este día miércoles espero durante tarde-noche vientos fuertes en diferentes departamentos. Igual para el jueves, durante la mañana también, y el día sábado nuevamente durante la tarde-noche, mucho viento en la ciudad de La Rioja. También este viento va a ser para diferentes departamentos. Atención, nieve en Tierra del Fuego, solamente eso tenemos. El cielo estará despejado, parcialmente nublado en todo el país. Para nosotros, cielo despejado. Comienzan las noticias, estos son lo que usted tiene que saber, los títulos para este día miércoles aquí en Radio Nacional. Miércoles 8 de octubre. Conciliario del estamento graduado, Carlos Tejeda, mostró su preocupación por la modificación de la ordenanza número 32 que habilita a los funcionarios académicos a participar de futuros concursos docentes. En el reglamento anterior no hay una parte que se prohíbe a las máximas autoridades participar en un concurso mientras están en uso de sus funciones, pero tal cual se modificó ahora, se promueve a que participen, que es justamente lo contrario. En ese punto nosotros, es una falta de ética por sobre todas las cosas. Es muy difícil cuando se presenta una máxima autoridad, alguien más se presente al concurso. Por un lado estamos de acuerdo que haya actualizaciones y modificaciones, porque estamos con normativas que a veces vienen desde 20, 30, 40 años. Pero en este caso en particular, si va a un concurso docente, un rector, un vicerrector, un decano, un secretario académico, y lo gana, sí, no creo que ocupen las cátedras en las que ganan el concurso, con los que sacaran licencia, y se designará un interino, provocando más gastos todavía a la universidad. Por otro lado, quienes son rectores, vicerrectores, decanos y demás, ya tienen concursos. Entonces, muchos graduados que han optado por tratar de iniciar una carrera docente vuelven a hacer la inscripción en la que se incorporan a una cátedra como auxiliares, pero auxiliares a donar. Que era un antecedente que después no le vale. Entonces, lo que nosotros esperábamos era en promover renovaciones en las plantas docentes, aquellos que jóvenes o graduados de nuestra propia universidad que ya han acreditado experiencia en cátedra. Durante la semana se desarrolla la 27ª edición de Arte.com en el Instituto Superior de Arte y Comunicación, y al respecto la coordinadora de Artes Visuales, Jessica Costa, destacó la muestra anual de trabajos prácticos de las carreras de profesorado y tecnicaturas. Esta semana se desarrolla la jornada de Arte.com. Es una actividad muy importante para el Instituto de Superior, Alberto Mario Cruzich, porque en estas instancias mostramos la oferta académica de la institución, además de realizarse actividades intertransdisciplinarias, en donde podemos participar todas las carreras en todas las actividades. Es muy importante. Son actividades que desarrollan los docentes junto a los estudiantes, y es importante remarcar que participan las carreras de artes visuales, música, teatro, danzas, diseño gráfico, locución, ¿sí? Todas las carreras se movilizan para poder visibilizarnos un poquito de lo que se desarrolla a nivel anual, ¿no? Y están a tiempo de inscribirse ahora, se están recepcionando porque se ha ampliado el lapso de tiempo, ¿no?, para poder realizar este trámite. Pueden venir por aquí por secretaría y les toman los datos, les dan primero los requisitos y después vienen y traen toda la documentación pertinente para poder inscribir. La Rioja hizo una presentación de amparos en contra de la ANDIS. Al respecto escuchamos la palabra de la doctora Paula Perici. Venimos trabajando de manera ininterrumpida con respecto a lo que está sucediendo en el marco de estas políticas nacionales, en las cuales se ve el Senado el derecho de las personas que más necesitan, que son aquellas personas que están en extrema situación de vulnerabilidad, solamente por estar en una situación de necesidad, de pobreza, sino aquellas personas que tienen una discapacidad, una imposibilidad de trabajar. Por lo que, a través de lo que nos ha determinado el doctor Mercado Luna, hemos iniciado procesos en el Poder Judicial de la Nación. Si bien es cierto, nosotros no tenemos competencia, o sea, jurisdicción, para iniciar estos procesos a nivel nacional, sí creemos que en este momento debemos redoblar los esfuerzos de todos, los compañeros de la Defensoría, los defensores, y a manera particular presentar estos amparos en la Justicia Federal con el objeto de que se suspenda, ¿sí?, esta situación y que estas personas que tienen en este momento restringido el acceso a estas pensiones, son derechos, recuerden que son derechos constitucionales, de carácter inclusive internacional, en el cual se ha dejado de percibir de un día para el otro, lo cual representa una gravedad tremenda porque esta pensión tiene un carácter alimentario. Fundamentalmente, a esta persona le han sacado el pan de la boca, lo cual nos insta a todos, cada uno desde el lugar donde estamos, a colaborar y a ayudar en la defensa de estos derechos de estas personas. Hace un rato le estaba hablando con Desarrollo Social para que podamos ver cómo asistíamos a estas personas, porque no tienen cómo costear sus alimentos, sus medicamentos, o sea, quedaron de un día para el otro sin la posibilidad de poder utilizar este beneficio que tenían por un capricho, si se quiere, que no tiene un fundamento legal y que es absolutamente ilegal. Doctora, ¿y cuántos amparos se han presentado aproximadamente y cuáles son los requisitos que hay que tener en cuenta? Prácticamente estamos presentando entre provincia y nación 20, más o menos. Ahora hemos pasado al fuero nacional, porque bueno, es donde debemos ir contra Tony y contra Andis, y actualmente estamos alrededor de 20 amparos. Todavía no hemos tenido respuestas porque bueno, es muy reciente, se está analizando la Justicia Federal, pero estamos acompañando a las personas no solamente en lo que respecta a la presentación del amparo, sino acompañamos en todos los trámites administrativos que podamos hacer que o no la pierdan a la pensión, o ver en qué situación están. Hay mucho desconocimiento y las personas tienen mucho miedo de perderlas, muchos de los que todavía no la han perdido, pero que no se han enterado, porque la comunicación que hace el Poder Ejecutivo de la Nación con respecto a esta suspensión es deficiente. Lo hacen a través de cartas de documentos, a domicilios muchas veces erróneos o domicilios inexistentes. Tenemos personas que perciben esta pensión no contributiva, que se encuentran hace muchos años en situación de hospitalizados, ¿sí? Por ejemplo, en el servicio de salud mental tenemos casos de personas que hace 20 años están en condiciones de tener que cumplir ahí una modalidad de residencia por su problema de salud. No se los han notificado. ¿Cómo se entera la gente? Se entera cuando van a cobrar o sus representantes van a cobrar y les sale monto cero, ¿sí? A percibir monto cero. Nos ha pasado también en otros casos que venimos acompañando en otros procesos judiciales, en donde a algunos de la familia les llegaba la carta de documento y a otros no, siendo que viven en el mismo domicilio. Estamos hablando de personas que requieren y que lo necesitan, ¿sí? Nosotros no tenemos conocimiento de personas que perciban estas pensiones y que no las necesiten. Doctora, ¿cuáles son los requisitos que deben presentar estas personas que han dejado de cobrar esta pensión para realizar el amparo? Mire, tratamos de que sea lo más práctico posible porque ya es complicado en sí todo el procedimiento. Entonces, lo que hacemos desde la Defensoría es que se lleguen a San Nicolás 823, ¿sí? Ahí está la casa central nuestra de la Defensoría, y que traigan la documentación que acredite que se cobraba la pensión, sea la quintilla del banco de un mes anterior en la que está figura que esta persona percibía esa pensión, una tirilla con un comprobante de que en la actualidad no lo está percibiendo, que sale cero pesos o suspendido momentáneamente, el DNI y el certificado de discapacidad de la persona. Pueden comparecer a la defensoría incluso con las dudas. Hay personas que todavía lo están cobrando, pero que han sido mal notificadas y que quizás dentro de unos meses no lo puedan percibir. Entonces, estamos ayudando, como les decía, con ese paso previo. Estamos ayudando con toda la parte administrativa, acompañando a los médicos, cargando la información, porque no sé qué complejo que es el trámite. O sea, cargar todo eso, esa información en la web, en Andis, para que esto no sea suspendido, ya es un impedimento para muchas personas que no cuentan ni con los recursos económicos ni con los recursos, si se quiere, intelectuales, como para poder dominar la informática. A todos nos cuesta, imagínense, una persona que no pueda, no es que no quiere, es que realmente no puede. Entonces, es un compromiso del Estado provincial ir a cada una de esas personas que necesitan, casa por casa, en las causas nuestras consultar, se llegan por la defensoría o nos avisan. Hace poco firmamos un convenio con la municipalidad que todas las personas que tengan alguna duda o que ya se les haya suspendido se pueden llegar a alguna de las CEPAR planteando esta necesidad y que de manera amigable, en términos fáciles para que todos puedan entender, se va a acompañar en este proceso, ya sea un proceso administrativo o judicial, para evitar la suspensión o a aquellas personas que la han suspendido restablecerla de manera más rápida. Cruz San Lorenzo de Vargas cumple 80 años, por eso escuchamos la palabra del vicepresidente Walter Navarro. Ya veníamos pensando armar esto, sabemos que teníamos los 80 años de un club muy grande, que bueno, ahora se trató de hacerle algo lindo para los exjugadores, jugadores actuales, expresidente, se les va a entregar una medallita a cada uno, en reconocimiento del club, ¿no? La verdad es que estamos muy contentos. ¿Cómo lo recibe a esta dirigencia joven estos 80 años, Chino? Y la verdad es que uno siempre estuvo ligado al club, como te digo, ya de jugador, ahora a ser dirigente, uno ya venía mamando eso, venía viendo cómo se trabajaba. Yo creo que son los gente jóvenes que hay hoy, con Jairo, que también es uno de los mayores que tenemos acá nosotros, el presidente, y bueno, y ahí coordinamos con chicos. Nos gusta andar esto, vos sabés, para que esté bien en un club, tenés que andar, golpear puertas, gestionando, y así con la verdad que con todos los dirigentes, ¿no? Chino, ¿cómo se preparan para lo que va a ser en la temporada de verano con la pileta, colonia de vacaciones? Sí, ya estamos listos. Vos fíjate, el predio está impecable. Lo único que nos faltaría es el tema de sacar el agua y bueno, y pintar la pileta, que creo que eso es lo de menos. Así que estamos ya ahí al borde de en cualquier rato abrir la pileta. ¿Fines de octubre o en noviembre ya definitivamente? Yo creo que fin de octubre, si Dios quiere, ya vamos a encarar con el tema de la pileta, a hacer la inauguración también, como corresponde. Así que, pero bien contentos, felices. Walter, son uno de los clubes que tiene una infraestructura envidiable, ¿no? Y ustedes la comisión directiva aprovechando, alquilando para espectáculos bailables, culturales, deportivos. Sí. Vos fijate, bueno, hoy estamos acá. Mañana, si Dios quiere, vamos a inaugurarse, se van a inaugurar las luces de la cancha grande. El predio que también está todo cerrado. Yo creo que, como decís vos, es uno de los clubes que tiene un muy buen predio. Tenemos pileta, bueno, tenemos cancha de básquet, bueno, los eventos con los bailes. Así que creo que es un club completo. ¿Cuál es el mensaje para el socio, para el hincha de San Lorenzo de Vargas? No, justamente nosotros con los muchachos acá, puertas abiertas para todos. Nosotros se venía trabajando ya con el tema de los exjugadores, buscando, preguntando, acallando. Hay muchos jugadores, exjugadores y gente amiga nuestra que no son del club y están colaborando un montón, están con nosotros, ¿viste? Y eso, el logro que tenemos hoy en día, justamente eso, ¿me entiendes? Traer gente, sumar gente, así que las puertas están abiertas para todos, para que podamos, porque este es un predio grandísimo, donde hay que hay que aguantarlo, ¿eh? Chichi Morales habla de la novena del Divino Niño Jesús en el barrio Jardín Residencial. Y es a partir de las 18:30 horas. ¿En qué dirección? Nicolás Dávila, 432, familia Morales, Brizuela. Esto se ha transformado en una tradición ya porque viene muchísima gente a acompañar la novena. Sí, por supuesto, hay muchos devotos, la devoción al Divino Niño es muy grande y sobre todo porque el que viene, viene con fe. Ahora, ¿cuándo está prevista la procesión? Bueno, la misa va a ser el día 12, que es día domingo, a las 19 horas, 18:30 Rosario y 19 horas la misa en la parroquia de Fátima. La va a celebrar el padre Pío Aguilar. Aguila. Luego se viene en procesión para aquí, sí, ¿no? Luego se viene en procesión hasta la casa. Eso sí, ese día también va a estar acompañado por la Virgen, la Inmaculada, que ella lo va a esperar y lo trae. ¿Cómo nació esta idea de hacer esto que tiene más de 15 años ya en este barrio? Sí, sí. Bueno, esto se hizo a través de un gran milagro que me hizo el Señor. ¿Me puede contar el milagro? Y sí, era porque mi hija estaba enferma y bueno, yo le pedí a él que me la sanara y bueno, y eso ha sido para que me concedió todo, pero en 2 días. Y justo era un día que, de Pascua. Es muchísima la gente que sí, viene a la novena. Sí, por supuesto, sí. Mucha gente que viene, le pide. Hay muchos devotos que han venido y le han pedido por personas que tenían cáncer. Ahora, el tiempo difícil es que vive el país, me imagino que mucha gente se debe acercar para pedir por supuesto, pan, trabajo, salud. Por supuesto, sobre todo los enfermos y yo que rezo todos los meses, le hago la novenita a él. Por supuesto, hay gente que se quiere sumar a venir a rezar, sino yo la rezo, es perpetua la novenita que yo le hago por todos los enfermos, porque bajo de la imagen están todos los nombres de todas las personas que vienen a pedirle. Hay muchos que siguen todavía en los pies de él, todas las personas. Hay muchas personas que vienen y dicen que exponen delante de todos el milagro que les concede el Divino. Pues, sí, reiteramos el horario y la dirección de la novena. Sí. La calle es Nicolás Dávila, 432, Barrio Jardín Residencial, de 18:30 adelante, bueno, 19 casi. Pero la misa va a ser a las 19 en la parroquia de Fátima. Muchísimas gracias, la vamos a estar acompañando. ¿Sí? No, por favor, gracias a ustedes y ya quedan todos invitados. Doctor Daniel Herrera Piedrabuena, juez federal, también de la Junta Electoral Nacional, se refiere al nuevo sistema con boleta única en La Rioja. La Secretaría Electoral está trabajando y la Justicia Electoral denodadamente para poder llegar a la ciudadanía lo más que pueda ante este nuevo sistema de votación, que es el sistema de boleta única de papel, que se conoce como BUP. Entonces, ese es el desafío nuestro como justicia electoral, de poder llegar a los ciudadanos, que el ciudadano el día de la votación esté tranquilo y pueda elegir en un contexto de, digamos, de seguridad, llevar a cabo, digamos, en este caso las boletas se van a marcar con una cruz, con un símbolo, el candidato de su preferencia. Así que en eso se ha desplegado equipos de la Secretaría Electoral por el interior de la provincia, que ya acá le van a contar la funcionaria respecto a los lugares donde se estuvo las horas que se dedicó, porque son horas que hay que estar, horas de viaje, para hablar al personal. Y realmente yo estoy totalmente satisfecho con esa función y ese despliegue que se hizo de la Secretaría. Bueno, esperamos que todo se desarrolle bien, también se capacitando sobre todo a los presidentes de mesa. Ya no son presidentes, decimos autoridades electorales de la mesa de votación. Allí también van a explicar seguramente los secretarios acá el tema, lo adelanto, la urna de... digamos, va a haber dos urnas, una que va a decir N, una N grande, con la letra N mayúscula, nacional, y la otra P, provincial. Va a estar también un biombo afuera para llevar a cabo hacer uso de la boleta única de papel. Y en la cuarto oscuro va a ser el sistema tradicional, que es importante, como sabe, el elector, como lo hizo muchos años. Doctor, ¿cuántos efectivos policiales, de gendarmería, de ejército estarán disponibles para ese día? Bueno, mire, el número todavía el comando electoral no lo ha determinado, pero son numerosos, porque imagínense que siempre el despliegue, ya sea despliegue de urnas que hace el correo, la custodia que tiene que hacer el comando electoral, que es el encargado. Y cuando decía de la custodia y seguridad, y cuando hablamos de comando electoral, bajo el comando electoral se encuentran las otras fuerzas de seguridad. Son muchas. Con esta nueva metodología de votar, ¿cree usted que será más rápido el recuento de votos? Sí, va a ser mucho más rápido en ese sentido, porque, bueno, cuando se haga el recuento, imagina que en una sola... en la planilla, ahí está digamos lo que ha elegido el elector, lo van computando, y es distinto al sistema de papel, del voto de papel, ¿no? Lleva otra, tiene otra mecánica. Doctor, ¿y cuántas escuelas estarán a disposición de la justicia electoral para poder estudiar? 267. ¿En toda la provincia? Sí, en toda la provincia. Son las... establecimiento habilitado. Hasta aquí hemos compartido este resumen de noticias. Muchísimas gracias al magíster Ezequiel Fuentes Sauma por la información. También le decimos gracias al licenciado Carlos Hugo Vega Tejada, y en la parte deportiva, en la voz del deporte, junto al periodista especializado Jorge Javier Galleguillo. Mi nombre es Gabriel Miranday. Nos pueden encontrar en la red Spotify, YouTube y archive.org. Volvemos, si Dios así lo permite, el próximo jueves, día jueves 9 de octubre, con toda la información. Muchísimas gracias a todos. Será hasta entonces.